isla del sur. Y no hay otra cosa mejor que unas vacaciones, ¿no lo crees? ¿Pero qué hace este dinosaurio aquí? ¿Qué es lo que piensa hacer? Bueno, no importa. ¿Qué te parece si jugamos un poco? Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Oigan, chicas, ¿ya hicieron la tarea que nos dejaron en verano? Aún no. ¿Y no piensan ir a ningún lado estas vacaciones? Sería muy buena idea si tuviéramos vacaciones. Podríamos quitarnos de encima tanto del calor como esa odiosa tarea. Este lugar es muy fresco, por eso me encanta. ¿Estará Rey? ¡Rini! ¡Rini! ¿Tú también estás tomando el aire fresco? Sí, un poco, pero Rey no está aquí. ¿Qué? ¿A dónde pudo haber ido? Ella está en una isla donde no hay nadie para poder entrenar su mente. Y yo que pensaba venir porque estoy aburrida. ¿Dijiste una isla donde no hay nadie? Entonces eso quiere decir que está en una isla privada tomándose unas buenas vacaciones, ¿o no? No la perdonaré. Si yo siempre confiaba en Rey. ¡Qué injusticia! Rini, le preguntaste a Rey en dónde quedaba ese lugar, ¿verdad? Sí. ¡Muy bien! Vamos a ese lugar para acompañarla. No permitiremos que nada más Rey lo esté disfrutando. ¡Sí! Hoy presentamos Vacaciones en la Playa, un descanso para las Sailor Scouts. Bueno, ahora tengo que entrenar con todas mis ganas. Esto será un secreto para Serena y las demás. Q, Ryo, To, Cha, Tai, Jin, Red, Sai, Zen. ¡Rey! ¿Qué? ¡Rey! ¡Hola! ¿Pero por qué? ¿Por qué están aquí? Rey, ¿por qué no nos dijiste nada sobre este lugar tan hermoso? Tienes razón. El agua de aquí es tan clara que se puede ver a los peces nadando. Y el aire es tan limpio. Esto te hace pensar que estamos de vacaciones. Y se puede estudiar muy bien. Bueno, pues la verdad yo venía a entrenar y no a jugar. Sí, pero nosotras vinimos por otra razón. La pobre de Rini nos dijo que se sentía sola si no estaba Rey con ella. ¿Es cierto eso, Rini? ¿Verdad que solo quieres jugar con Rey? Rini, pero antes de jugar necesitas terminar toda la tarea de vacaciones de verano. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Cuando termines tu tarea, jugaré. Ahora ya sé por qué Rini vino hasta aquí, pero lo que quiero saber es por qué vinieron ustedes. ¿Acaso vinieron para interrumpir mi entrenamiento mental? ¿Un entrenamiento mental? Ya veo, la mejor manera de poder entrenar mentalmente es nadando, ¿verdad que sí, Rey? Bueno, eso es para los momentos de descanso y diversión. No importa, no te preocupes. Ahora vamos a nadar al mar. Oigan, chicas, no se aparten de la orilla porque hay tiburones. ¡No te preocupes! Con que Rini no sabe nadar. ¡Qué desgracia! ¡Toma, toma, toma! ¿Por qué estás molestando a Rini? Sí, ¿por qué me molestas? Y ahora el amor y la justicia te darán tu merecido con el ataque de Niágara. ¿Hacer algo como esto, Rini? Yo te puedo ayudar. ¿Qué te parece si lo intentamos? ¡Sí, Rey! Parece que a Rini le agrada mucho Rey. Tienes razón, por eso Rey siempre cuida de ella. Eso es mentira. Lo que pasa es que las dos son muy groseras y tienen mal carácter. Por eso se llevan bien. ¿Pasa algo malo? No, no es nada. ¡Chicas! ¡La comida ya está lista! ¡Adelante! Pueden comer todo lo que quieran. ¿Qué es lo que te ocurre, Rini? ¿Acaso no tienes hambre? Es que a mí no me gusta el pescado. Tienes que comer de todo, Rini. Lo que no me gusta, no me gusta. ¡Pero Rini! No me simpatizas de nada. Creo que me pasé un poco con Rini. ¡Ay, qué calor hace! ¿Cómo es posible que las chicas estén comiendo con tanto calor? Oigan, ¿dónde está Rini? En el mar. ¿No está? ¿Qué? ¿Qué? Pero si hace rato ella estaba ahí. Sí, pero es posible que la corriente la haya arrastrado. ¿En dónde estoy? Muy bien. Yo puedo hacer lo que sea. ¿Se encontrará bien? ¡Qué extraño! No se ve por ninguna parte. Rey, ¿puedes sentir la presencia de Rini? No, aún no. Espero que no se la haya comido un tiburón. ¡No digas eso! Oh, y todo esto fue por mi culpa. ¡Si no la hubiera regañado de esa manera! Oh, ¡claro que no, Rey! Yo fui quien tuvo la culpa porque le di algo que no le gusta. Este no es el momento de ver quién es la culpable. Mejor vamos a buscarla a otro lugar en donde se pueda ver bien. Tienes razón. ¿Casa? ¡Estás herido! Perdóname por haberte causado problemas. Te voy a curar. ¡Luna Pelota, transfórmate! Resiste un poco el dolor. No tardaré nada. Te lo prometo. Pero, ¿cuál fue la razón por la que me ayudaste? ¡Ah, ya entendí! Acabas de nacer, ¿verdad? ¿Y crees que yo soy tu mamá o me equivoco? Pero desafortunadamente yo no soy tu mamá, soy tu amiga. Bueno, por fin terminé. Quedaste como nuevo. ¿Ves? Yo soy tu amiga. Un amigo es alguien en quien puedes confiar. ¿Me entiendes? ¿A dónde habrá ido tu mamá? ¿Por qué no está contigo? Pero no te preocupes, yo estoy aquí. Mi nombre es Serena, pero todos me dicen Rini por chiquita. ¿Y tú? Es cierto, acabas de nacer. Por eso todavía no tienes nombre. Bueno, como tienes el cuello largo, te vas a llamar Kirin. ¿Te gusta ese nombre? ¡Siempre seremos amigos! Oh, a lo mejor sí se la comieron los tiburones. ¡No vuelvas a decir ese tipo de cosas! Chibiusa todavía está con vida. ¡De eso estoy segura! Ella tiene razón, Serena. Mira, ¿ya viste a Luna y Artemis? Ellos están buscándola sin perder las esperanzas. Parece que me estoy mareando. Regresemos. ¿Sabes? Hace poco tuve una pelea con una amiga. Pero ahora no importa, porque te tengo a ti, Kirin. ¿Verdad que somos amigos? ¡Tienes hambre! No has comido nada, ¿verdad? Pues yo tampoco. ¿Qué? ¿Pescado? Ay, no hay otra opción. Oigan, miren ese humo. Es posible que esa sea la señal de auxilio de Rini. No, ese humo proviene del volcán. Rini, ¿dónde estás? ¿Tú crees que pueda comer este pescado? Está bien, solo tengo que comerlo, ¿no es así? ¡Está delicioso! ¡Se ve muy rico! ¡Cupi! ¡Cupi! Oye, ¿escuchaste esa voz? Es solo nuestra imaginación, ¿no crees? Artemis, ¿viste eso? Sí, y no es nuestra imaginación. Entonces está en graves problemas. Esa isla no tardará en hacer explosión. No hay tiempo que perder. Chicas, transfórmense. De acuerdo. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! ¡Por el poder estelar de Mercurio! ¡Transformación! ¡Por el poder estelar de Marte! ¡Transformación! ¡Por el poder estelar de Venus! ¡Transformación! llegan al último. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! Por las Sailor Scouts. ¡Mira! ¡Qué bueno! Ya veo. Tiene que irse. Estoy segura de que van a buscar un lugar en donde puedan vivir tranquilamente. Vamos, Chibiusa. Despídete de ellos. Sí, Rey. Querido Kirin, nunca te separes de tu mamá. ¿En serio? Sí, y todo gracias a Kirin.